pensé que te iba a encontrar ese domingo en aquel bar. Ahora me muero por gritar que desde que te vi, quiero que aunque pase mi vida recuerde.